yo creo que esto es algo, en primera instancia, muy orgullosos de poder haber llevado adelante lo que es el Consejo Estudiantil, muy contentos por la predisposición tanto de los docentes como de los chicos, y muy contentos por los resultados y lo que se está logrando con esto. Cuando empezaron a reunirse las comisiones era una incógnita para todos, porque la primera sesión, digamos, lo que fue la sesión de asunción de autoridades era muy emotiva, pero era simbólica. Uh-huh. El día que se pusieron a trabajar con los proyectos de cada establecimiento, empezamos a ver cosas que por ahí no estaban analizadas en primer momento por cada uno de nosotros, como era el intercambio que había entre chicos de uno y otro colegio, y también cómo conocían distintas realidades los chicos de algunos establecimientos educativos que no tenían la posibilidad de haber visto algunos problemas que tenían otros compañeros, otros chicos de la misma edad, de la ciudad donde convivimos todos, y que lo podían transmitir a través del consejo. Y lo que vimos con mucho entusiasmo y con mucha alegría fue el grado de solidaridad de los chicos. Uh-huh. Los chicos son muy solidarios, primero quieren resolver los problemas que tienen alto impacto en las necesidades, digamos, sustanciales de cada uno, y después ven el resto de los problemas teniendo en cuenta que hay que tener prioridades para cada cosa. Y esto nos resultó muy muy sorprendente, pero muy alentador también por lo que viene y por lo que va a ser la sesión. Han trabajado muy bien las comisiones que se formaron. En primera instancia se formaron tres comisiones, que es Medio Ambiente, la Comisión de Infraestructura y una comisión de lo que es el tema puntual del desarrollo social, la salud, hay alguna cuestión de seguridad también. Pero bueno, y ahora están trabajando en las comisiones conjuntas de Hacienda y Legislación, que fue el día jueves y ahora va a ser el día lunes a las 8 de la mañana. Claro, para ya la sesión el día 7 de octubre. El día 7 de octubre, que priorizamos que los chicos se vayan más temprano, porque si la poníamos a las 20 horas a la sesión, íbamos a tener problemas con algunos chicos de las localidades. Claro. Entonces, a pedido de conjunto y analizando la situación, la vamos a hacer a las 6 de la tarde. Y bueno, no, muy contentos, muy, muy contentos por esto, que es el Consejo Estudiantil, que va a dejar un gran ejemplo y además es el comienzo de una etapa que vamos a lograr instaurar en Olavarría a través de una instancia más de formación y de debate, porque los chicos tienen voz, tienen la posibilidad de debatir, tienen la posibilidad de elegir qué es lo que mejor les parece y a su vez tienen una etapa muy fuerte de formación que va a repercutir en el interior de cada uno de los colegios. Seguro. Bueno, además, mencionabas el comienzo de una etapa. Recuerdo cuando comenzó el proyecto, hablando con los integrantes, los que en ese momento eran futuros integrantes, y hoy, por ejemplo, es el presidente designado, como Ezequiel de Saeger, que él decía, bueno, ahora muchos vamos a terminar, porque vamos a terminar esta etapa de la escuela y seguirán otros, y qué bueno que es esto de iniciar el camino, ¿no?, de comenzar con esta senda. Mirá, ahí justo vos tocaste algo que todavía no se lo hemos anunciado a los chicos, pero seguramente se van a estar enterando por este medio, que es Radio Olavarría, y que algún papá lo va a estar escuchando. El día lunes les vamos a anunciar que, como en primera instancia, la elección de autoridades del consejo fue por intermedio de un sorteo. Hoy ya los chicos se conocen, hoy los chicos pueden tener la posibilidad de elegir, así que ni bien termina esta sesión, va a quedar una comisión permanente hasta el año que viene, que la van a elegir ellos mismos. Uh-huh. Entonces esto va a facilitar el año que viene, cuando este proyecto va a continuar, porque esta gestión del Consejo lo tiene como una de sus prioridades en cuanto al tema que decimos que el Consejo tiene una función más que la función de formación. Esto es una de sus prioridades en esa función del Consejo Deliberante. Vamos a elegir una comisión, así los chicos acompañan a la gestión para poder esto realizarlo nuevamente el año que viene. Qué bueno esto, ¿eh? Para definitivamente darle continuidad. Si le damos continuidad, yo creo que esto se va a instaurar y va a ser una de las cuestiones más que tenga el Consejo en Olavarría. Claro. Bueno, y para terminar con este tema, Franco, también marcar la responsabilidad, ¿no?, de los jóvenes, porque no solamente ellos elaboran un proyecto y lo discuten, lo proponen entre ellos, sino también tienen que ver el grado de factibilidad de que se pueda llevar a cabo, ¿no? Y tienen justamente las dos comisiones que hoy están trabajando, que es Hacienda y Legislación. Nosotros lo hacemos con una doble intencionalidad, que también se las transmitimos y le dijimos, bueno, chicos, ahora hay que saber cuál es el financiamiento que tiene cada obra. Claro. ¿Cómo se debe hacer? Estimen presupuestos, obviamente no van a tener la posibilidad de que cada propuesta del Consejo Estudiantil tenga los datos concretos y específicos de lo que sale una obra, pero sí van a tener un estimativo, y a su vez un estimativo en correlato con lo que es el presupuesto general de la ciudad. Y a su vez legislación, que están trabajando en forma conjunta, tienen que tener en cuenta que el orden de prelación de las leyes son las leyes nacionales, las más importantes, digamos las leyes que no podemos violar, la ley provincial y la ley local. Y a partir de ello están trabajando en que sus proyectos tengan un encuadre legal y un encuadre económico de acuerdo a la idiosincrasia de cada proyecto. Claro, efectivamente. Franco, bueno, como presidente del Consejo Deliberante, también uno de los temas que se viene y que seguramente van a tener que seguir analizando los concejales es el de un posible aumento de los boletos, ¿no?, del transporte público de pasajeros. No podemos dejar de tocar este tema, puesto que la situación ya es bastante complicada de acuerdo con lo que se supo por parte de las empresas, ¿no? Mira, lo que nosotros tenemos conocimiento del día de ayer, que había un fraccionamiento, y esto te pido, si Agostina, vos tenés algún dato que es importante también transmitirlo, es que hay un fraccionamiento en cuanto a los salarios, que todavía no lo tenemos confirmado. Sí, sí, es ese la información que nosotros incluso ya desde el día jueves estábamos dando, que bueno, se supo de buena fuente que las empresas están necesitando ese aumento de tarifas y por eso sí, pagarían ya el... Lo que puedo decir, y con lo que respecta al Consejo, yo estoy al tanto de los expedientes y de los tiempos legislativos de los expedientes. Claro. Que esto es muy importante, porque un expediente puede estar mucho tiempo en una comisión y podemos decir que un expediente no se trata. Este expediente está en tratamiento, está en movimiento, está en la Comisión de Infraestructura, el presidente de la comisión es el concejal Álvarez, y hay varios integrantes de todos los bloques. Se han reunido con las empresas, han solicitado información al Ejecutivo, están trabajándolo y analizándolo. ¿Llegó esa información, Franco? Mira, esto es todo extraoficial lo que tenemos. Tampoco claro. Vamos a permitir que las empresas de ninguna manera utilicen a nadie para poner en el medio de una situación, ni al municipio ni al Consejo Deliberante. Tenemos que analizarlo con la seriedad que el tema merita, y a través del análisis en profundidad se verá qué es lo que debemos hacer. También estuvimos reunidos con chicos de la universidad sí. que vinieron a plantear la necesidad de que el boleto estudiantil, el boleto universitario, no se toque. Bueno, son todas necesidades. Uno cuando toma una decisión tiene que tener en cuenta no solamente lo que es el usuario del transporte, porque es uno de los perjudicados en el caso de un aumento, sí. sino tenemos que ver cuáles son los costos que tiene una empresa y no perjudicar a la empresa para que pueda seguir funcionando, claro. y cuáles son los sueldos de los obreros de la empresa. Entonces, esto lo está analizando la comisión y creo que lo está haciendo de una manera correcta, es pidiendo información, viendo en profundidad el tema. Bueno, se va a resolver y va a tomar una medida. Creo que la empresa, si no tiene la posibilidad de pagar los sueldos en términos, me preocupa en el hecho de que no tiene un respaldo económico para seguir con tranquilidad hacia el futuro. Entonces, no usemos los sueldos de los empleados, que me parece de muy mal gusto, para poner presión en las instituciones que hoy están debatiendo y están estudiando el tema, no como muchas veces que se han dejado sin estudiar. Hoy se están estudiando los temas, no vamos a permitir presión de las empresas y vamos a necesitar que los concejales debatan como lo que deben hacer.